para toda la fan del país. Cumbia Urbana. Cada noche espero verte llegar. ¿Qué pasó? Porque está vacío tu lugar. Tu amiga se me acercó y una lágrima cayó, que llegó a mi corazón. Y fue donde me enteré lo que sucedió. Maldita enfermedad. Vacío tu lugar, tú mi paz, tú mi amor. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Y otra vez le gustan los insomnios. Va, va, va. Porque sigo y está sonando. Barrios, cada día, cada noche espero verte llegar. ¿Qué pasó? Porque está vacío tu lugar. Tu amiga se me acercó y una lágrima cayó. Llegó a mi corazón y fue donde me enteré lo que sucedió. Maldita enfermedad, de mis ojos te arrancó. Maldita enfermedad, a mi corazón mató. Se llevó mis ilusiones y mis ganas de vivir. Nunca más podré cantar porque estaba así. Amigo.